Muy bien, saludos a todos aquellos que orbitan con nosotros. Les saluda Mauricio Echeverría firmando otra entrevista para Diamond Way Guatemala. Gracias por conectar. Estamos a punto de dialogar con un personaje icónico en la red de los centros del Camino de Diamante. Nos referimos a Tomek Lehner, quien en función de maestro itinerante ha caído por estos días en posición Vajra a nuestro país y es un honor. Tomek Lehner habla perfectamente el español, así que estamos en casa. Bienvenido, Tomek. Vamos a leer primero que nada la reseña biográfica de Tomek. Esta nos dice que Tomek nació en Gdańsk, Polonia, en 1956, creció en Argentina y durante su adolescencia vivió en África, así como en el Reino Unido. Estudió ingeniería civil en el Politécnico de Gdańsk, así como literatura inglesa en la Universidad de Poznań, Polonia. A principios de la década de los 80 se hizo miembro activo del movimiento estudiantil de solidaridad en la entonces Polonia comunista. En 1983, durante la guerra marcial en Polonia, Tomek conoció al lama Ole Nidal, tomó refugio budista y se convirtió así en estudiante de Ole. En los siguientes años, Tomek recibió iniciaciones y enseñanzas de altos lamas Karma Kagyu en la India y Nepal. Empezó a viajar con lama Ole en 1987 y permaneció a su lado hasta 2007. Junto con la esposa de Ole, Hannah Nidal y Kathy Hartung, organizó la actividad del Dharma del lama Ole por 20 años y ayudó en la creación de los centros budistas del Camino del Diamante, las Américas, Australia y Nueva Zelanda, Rusia, Europa Occidental y Oriental. Asimismo, Tomek fue el traductor del lama Ole durante sus conferencias en Polonia y América Latina por más de 10 años. Y por último, es importante añadir que Tomek Lehner es el autor de Bandidos en Hábitos, publicado por Blue Dolphin Publishing en 1998. Se trata de una crónica que narra la controversia acerca del reconocimiento del 17º Gyawa Karmapa, líder del linaje Karma Kagyu del budismo tibetano. Así que Tomek, que es un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros en el centro del Camino de Diamante, Guatemala. Como te expliqué hace un rato, la entrevista está destinada al website, ¿verdad?, de nuestro centro, donde va a ser subida como un audiofile. Con la idea de entrevistar a todos aquellos maestros itinerantes que pasen por los centros y que quieran compartirnos pues, la carne de su sabiduría espiritual, ¿verdad? Así que bienvenido y comienzo con la primera pregunta. Dice tu reseña biográfica que a principios de la década de los 80 te hiciste miembro activo del movimiento estudiantil de solidaridad en la entonces Polonia comunista. Y yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo fue esa transición de tus ideales prebudistas a los ideales budistas, si fue algo difícil o si fue algo sencillo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, es un honor y un gran placer de estar acá con ustedes, en Guatemala, en particular en Latinoamérica en general. Gracias. Yo estoy viviendo acá, vinimos por primera vez a Venezuela con Hanna y Ole en el año 1988, entonces ya son 22 años Claro. que estamos viniendo compartiendo las más altas y únicos métodos que existen en este mundo, donde todos estamos corriendo detrás de cosas que van y vienen constantemente. Nosotros somos los únicos que tenemos los métodos de mostrar dónde estas cosas van y vienen, dónde las situaciones y mundos aparecen y desaparecen y dónde los pensamientos y sentimientos se manifiestan y se acaban. Entonces somos los únicos y es un gran, gran honor de traer esta directa transmisión que proviene del Buda mismo a través del Kalmapa y de nuestro Lama Ole, de traerlo acá a Latinoamérica. Y es un gran honor de ser parte de este proceso. Ahora, en lo que cabe la pregunta, la transición de mi prebudista del tiempo prebudista lo que pasó después de haberme encontrado con Lama Ole y seguir en este camino. Yo no diría es una transición, no es algo contradictorio. El hecho de que nosotros, es decir, yo y mis amigos muy cercanos, muchos de ellos están llevando nuestros centros Camino del Diamante en Polonia hoy, que estamos luchando por la libertad, era algo natural. No lo hacíamos para impresionar a alguien, no lo hacíamos para que después de 20 años la gente hablara de nosotros. Era completamente como algo que salía del centro de nuestro corazón, luchar por tu libertad. o exponerse para adquirir esa libertad. Y entonces lo que sucedió, y eso es absolutamente no es contrario al budismo, no es que nosotros entrando en el budismo tenemos que dejar el mundo exterior porque ahora yo soy budista, eso es un mal entendimiento. Claro. Nosotros estamos siendo budistas, seguimos estando completamente en el medio de la sociedad. Entonces, lo que se refiere a después de haberme encontrado con él, yo y mis amigos, entendimos que podemos seguir esta lucha hacia la libertad, pero ahora sin sentimientos perturbadores hacia los que oprimían al país. Entonces, yo sigo luchando por lo que creo son causas nobles, pero sin odiar a los que oprimen. Y eso son los ese es el entendimiento que el budismo nos da. Y el entendimiento no es suficiente, porque por supuesto los sentimientos perturbadores son hábitos muy fuertes. Y que yo decido, bueno, no lo voy a hacer, pero aparecen. Pero ahora tenemos los métodos para hacerlo y transformar estos sentimientos perturbadores en sabidurías. Excelente. ¿Te ha llevado este buen camino budista a un lugar distinto al que pensabas que te iba a llevar hace cuando comenzaste? Yo cuando comencé, lo comencé porque fui tan inspirado por mi maestro. Y no lo comencé teniendo ciertos planes para mí mismo. Expectativas. Bueno, por supuesto, estar completamente libre de expectativas. Yo, cuando alguien me dice, yo no lo especialmente creo, porque quiere decir, las expectativas que son ciertos pensamientos y planes acerca del futuro. Nos estamos identificando. Es como el ego se expresa, identificación completa con ciertas manifestaciones de pensamientos, sentimientos, en vez de manifestarse con ese espacio donde los pensamientos van y vienen. Entonces, siempre hay alguna clase de expectativas, pero lo que era sobresaliente en eso era la inspiración del maestro y simplemente tratar de, por tratar de implementar estos únicos métodos e inspirar a la gente o dar a la gente estos únicos medios, por entonces en la Polonia comunista. Era mi inspiración, era lo que creía. Y por supuesto, nunca me imaginaba que estaré, finalicé viajando al lado del Lama Ole continuamente por 20 años. Pero todo es un proceso. Aprendemos, en el budismo es aquí y ahora. Aprendemos teniendo los métodos bajo la inspiración y transmisión del maestro, teniendo la misma meta y teniendo ese increíble grupo de amigos o gente que está en el camino con nosotros, lo usamos aquí ahora y es lo fundamental. Excelente. Voy a hacer la pregunta que haría un niño. Sí, ¿Qué cosas asombrosas y mágicas has visto a lo largo de estos años dedicados al Dharma? Es decir, ¿qué cosas que de alguna forma desafían la razón o, no sé, puedan ser fuera de lo ordinario? Sí, las cosas más asombrosas que yo vi fuera de lo ordinario es cuando, bueno, para nosotros es fuera de lo ordinario, a un nivel es completamente ordinario, cuando nos empezamos a desarrollar y es el ejemplo de nuestros maestros. Cuando la mente a sí misma empieza a manifestar estas fantásticas, fantásticas cualidades que provienen directamente del reconocimiento de la mente. Son cualidades, hoy uno podría decirlo, milagrosas, pero en sí es una natural consecuencia de un desarrollo de la mente. Y cualidades como ausencia de temor. El momento cuando una persona realiza que lo que yo soy, mi esencia, no puede ser destruida. ¿Por qué? Porque no es una cosa que fue en algún tiempo construida. Llega esa ausencia de temor. Y lo más fantástico, yo vi en el ejemplo de mis maestros cómo se comportaban en ciertas situaciones a través de esas cualidades que surgían, que son cualidades de estar, del reconocimiento de la mente, de identificarse con esa esencia donde las cosas van y vienen. Y son cualidades, como yo dije, ausencia de temor, para darles un ejemplo. Yo estuve ahí cuando la primera charla en Gdańsk, o segunda charla en Gdańsk, que la Maure hizo por entonces en la colonia comunista, donde el gobierno declaró lo que se llamaba toque de queda para destruir a la Unión Solidarność, al Sindicato Libre Solidaridad. La Maure llegó por entonces a Polonia y yo vi cómo la policía secreta nos llegó a mí, nos llevó a mí y a mi hermana diciendo, nosotros organizábamos la charla en la Universidad de Gdańsk, diciendo, si algo sucede acá, ustedes dos y su madre estarán arrestadas y no salen de la prisión. Y así, y la universidad estaba rodeada de tropas antimotiles, inclusive trajeron un tanque. Y yo vi en aquellas, y hoy es una buena historia, pero por entonces era algo serio. Era algo muy serio. Y yo vi las cualidades de mi ama, cómo él se comportó en aquel momento. Completamente sí, sin temor. Y completamente lo que dijo en la sala era inspiró a todos, inclusive a los policías secretos que estaban en la sala. Los derritió a todos. Entonces, uno podría decirlo cualidades milagrosas o cualidades de milagro, ¿no? Pero son cualidades que todos la tenemos. Esas cualidades. Y eso es lo más excitante cuando vemos nosotros mismos y nuestros amigos cómo estamos creciendo en el camino, inspirados por los ejemplos de nuestros lamas y motivados por la misma meta. Entonces yo vi como Lama Ole cuando nos agarró la guerrilla, nos secuestró la guerrilla en Colombia, con ametralladoras, cuando teníamos quizás 3 minutos de vida. Yo vi como él manejó esta situación. Las cualidades que mostró. Entonces eso es lo más excitante, es lo más inspirador en este camino. Las cualidades que una mente que empieza a despojarse de los velos que le cubre ese constante brillo que está ahí. Es lo más excitante. ¿Y qué hay de ti? ¿Hay miedo en tu corazón? Si yo tengo miedo en diferentes situaciones, sí. yo estoy hablando de mi lama, que en mí, de mi lama, la mole, que en mi opinión, él está lo que se llama liberado, es decir, que no toma las cosas personalmente, no tiene lo que nosotros llamaríamos la ilusión de un ego separado. Pues si no tiene la ilusión de que existe algo como yo, natural consecuencia es una cualidad que llamaríamos ausencia de miedo, ausencia de temor. No es algo que tenemos que desarrollar, ausencia de temor. Es un proceso opuesto. Tenemos que despojarnos de la ilusión del ego y esta cualidad se manifestará automáticamente. Como el sol. El sol está siempre. Lo que tenemos que es que disolver las nubes. Ahora, si yo personalmente... No, yo no estoy a ese nivel. Y, ¿O qué clase? Pero me imagino que has... digo, no basta con simplemente ver a alguien más, uno de alguna manera necesita comprobarlo en la propia Absolutamente. Experiencia. Absolutamente, no es solo cuestión comprobarlo, nuestra práctica budista, o digamos, nuestro camino budista, consiste de 3 pilares, y los 3 pilares son necesarios. Y el primer pilar es el pilar de la información. Debemos informarnos qué es lo que queremos acá y qué es de qué se trata, qué es mi meta, qué es mi camino y qué es lo que quiero hacer. El pilar de la información no es suficiente porque ahora tengo esa información que la he adoptado al nivel intelectual, lo quiero llevar al corazón, al total corazón de la experiencia. Y ahí necesito meditación. Y meditación es... indispensable, al mismo tiempo que información es indispensable. Pero necesito un tercer pilar, y el tercer pilar acá sería cierta conducta, ciertos comportamientos. Información, meditación, el tercer pilar lo podría llamar acción. es decir, que me comporto de una cierta manera, que no pierdo el nivel gracias a la cual, que no pierdo el nivel que he alcanzado. Y no son mandamientos, son consejos. Y los tres niveles están interconectados, perdón, los tres pilares están interconectados. Es decir, cuando más medite, más naturalmente voy a comportarme de unas, o voy a actuar de una cierta manera. Mientras más voy a actuar de una cierta manera, más necesidad voy a tener de thank you. Aquí tenemos a nuestro gran Jaime, Jaime con su bella esposa Olga, que gracias a cuales estamos sentados aquí, que han empezado todo acá en Guatemala en el año 97, desde el año 97. Entonces, ¿quieren algo más? No, estamos muy bien. Entonces, un gran, gran agradecimiento siempre a esta pareja de nuestros más profundos amigos. Gracias, Jaime y Olga. Jaime. Entonces, cada nivel es interconectado. Interconectado. Lo que dije aquí al principio era información. Claro. Pero información no es suficiente. Mientras más me... voy a actuar de una cierta manera, más voy a ser inspirado para meditar. Mientras más información obtenga, más naturalmente voy a meditar. Mientras, y así de esta manera. Pero tengo que involucrar los tres pilares. ¿Quieres moverte? Tal vez un poquito, sí, sí podemos, porque seguro el sol me está dando. Mira, si podemos así sentarnos de esta manera. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Estás satisfecho? Sí, seguro. Seguro que sí. Ahí, ya está. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Perfecto. Entonces, hay una pregunta que te quería hacer y es, ¿y en qué consiste hoy en día tu práctica meditacional, ya que estuvimos hablando ahorita de eso? Sí, mi práctica de meditación consiste en la esencia de nuestras meditaciones. En el camino del diamante, identificación con el maestro, Guru Yoga o Lama Nalju. Y el maestro representa acá a completa iluminación. Y lo hacemos de una manera, lo hacemos de una manera, en el proceso de meditación de una manera formal. Lo hacemos en un proceso meditativo. El maestro aparece fuera del espacio. Y ahí es el entendimiento que el maestro no es una persona, pero es la iluminación propia, el estado propio, que no es diferente del espacio. Se manifiesta de esta manera, como el sol, como la actividad de todos los Budas del universo. El sol de mil soles se manifiesta una forma de luz, energía enfrente nuestra. Y generando la esencia del maestro enfrente mío. Y la cuestión es de tener la certeza de que lo tengo al Buda enfrente mío. No es cuestión de visualización solo. Es cuestión de completa certeza, de completa confianza, porque la esencia del maestro no es diferente del espacio. Basta que piense en él y esto aparece. Entonces, teniéndolo afuera, a través del proceso del uso de un mantra, que es un sonido que activa esta forma, crea como un puente entre la perfección en lo afuera y la perfección en lo adentro, que siempre lo he tenido. Y finalmente, a través de este proceso, todo desaparece y me convierto el uno con el maestro. Entonces, esta sería una meditación que es la base de nuestras meditaciones en el camino del diamante, identificación con el maestro. Y cuando todo reaparece al final de la meditación, ahora es un mundo puro. Ahora he llegado a la meta. Todo es perfecto solamente porque sucede. Cada sonido es mantra, cada pensamiento es absoluta sabiduría. Cada ser que aparece es Buda masculino o femenino. Y ahora no termino esa meditación mientras se acaba el formal tiempo de meditar, pero mantengo este estado de la mejor manera que pueda. Uh-huh. Es decir, me pongo la máscara de un Buda hasta el momento que me convierta en este Buda. Ese sería, y es lo que yo estoy haciendo, o trato de hacerlo de la mejor manera posible. Tome, ¿en qué parte del globo estarías con todo gusto dispuesto a renacer? Qué pregunta interesante. Pues, yo he vivido en tantas partes durante, y donde lo más interesante es donde quiera que esté, siempre me siento muy en casa y muy identificado. Yo amo a Sudamérica y aquí tenemos algo que en otras partes del mundo desaparece, es este calor humano. Mientras las sociedades se vuelven más prósperas, como nosotros en Europa o en Europa del Norte, necesitamos más distancia el uno al otro. No sé, pero es un proceso que es, y ustedes tienen unas preciosas, preciosas cualidades. Pero de todas maneras, si tendría que renacer, yo elegiría Europa del Norte, de donde vengo. Es ahí donde me siento más. Es ahí donde pienso que viniendo ahí uno puede beneficiar a la mayor, donde yo podría beneficiar a la mayor número de personas. Me divertí mucho leyendo todas las críticas de Fuego y Hielo encontrables en Amazon respecto a tu libro Bandidos en Hábitos, y me preguntaba cómo te afectan esta clase de comentarios, así los positivos como los más hostiles también, ¿verdad? Sí, es un libro controversial que decimos la verdad, pero quizás la verdad no es muy agradable para todos, y yo recibí muchas críticas y lo que se diría en inglés hate mail también. ¿Cómo me afectan? No me afectan tanto porque yo tengo completa confianza en mi maestro. Y sé que es un proceso necesario de exponer lo que realmente sucedió. Si no, nos vamos a convertir como una institución que conocemos de otras religiones, donde queremos esconder los hechos que son menos desagradables. Y nosotros estamos trayendo al budismo al occidente. Tenemos que tener la camisa completamente limpia. Y no es cuestión de que uno haya cometido errores. Si no habríamos cometido errores, seríamos budas. No habría que hacer más. Claro. La cuestión es de reconocerlo y tratar de aprender de este proceso y hacer lo opuesto. Claro. Y si no lo vamos a reconocer, pues ¿cómo vamos a aprender? Entonces, fue algo necesario. Una de las mejores, digamos, críticas que me dio más gracia fue alguien que dejó una nota en Amazon.com. Ajá. Diciendo acerca de un alguien de Italia, diciendo acerca de mi libro, lo traduzco ahora al castellano, total, completa porquería. Pero muy bien escrito. Total rubbish, but very well written. Y eso me dio realmente mucha satisfacción, porque definitivamente yo... el proceso, como yo lo entiendo, de escribir un libro son ambas cosas, contenido y forma. Podemos tener la mejor información, pero si la ponemos en una forma primitiva, nadie nos la va a tomar en serio. O del otro lado, si la ponemos en una forma demasiado seca, enciclopédica, pues nadie lo va a leer o nadie lo va a entender. Entonces la cuestión de tener un buen balance entre el contenido y cómo el estilo acá en lo que se refiere a escribir un libro. Y ahí es donde tanto tiempo yo dediqué a escribirlo de una manera que sea seria, pero al mismo tiempo que sea que le toque a la gente. Por eso esa crítica de total porquería al libro, pero muy bien escrito, me dio mucha satisfacción. Y ya con algunos años desde que lo publicaste, ¿hay algo que te gustaría haber puesto originalmente en el libro que no lo hiciste, que no lo pusiste, o a lo mejor algo que no te hubiera gustado poner? Es decir, ¿te gustaría modificarlo de alguna forma? Por supuesto, muchísimas cosas sucedieron. El libro termina en el año 1994, como es una historia que empieza realmente hace 500 años o 400 años antes en Lhasa, porque todo lo que sucede con en Tíbet tiene sus causas, lo que sucedió cientos y cientos años antes. En sí es una crónica de 24 meses, dramáticos 24 meses en la historia del linaje Karmakarju, desde junio, digamos, enero 1992 hasta marzo 1994. Entonces, tantas cosas sucedieron desde entonces. En lo que se refiere a la información propia, no, yo creo que lo puse todo quizás de una manera muy, muy desnuda. Pero es lo que sucedió. Entonces no creo que habría que mejorarlo o escribir, digamos, mejorar la verdad o escribirlo de una manera diferente. Okay. Por supuesto, en lo que se refiere a la forma como lo escribía, hoy quizás lo escribiría mucho mejor. Yo estaba escribiéndolo 90 veces, cambiaba a veces algunas oraciones, hasta que la mole me dijo que no es cuestión de que me gane acá el libro Nobel, o Nobel de la literatura, que tengo que publicarlo ahora. Y gracias que Ole paró este proceso, porque si no todavía lo hubiera estado escribiendo. Además era un libro como que de alguna manera tenía una importancia coyuntural del momento. Absolutamente, era un libro que era muy importante de traerlo en aquel momento. Era muy importante porque nuestra casa Karmakarju estaba en fuego y la gente no entendía qué es lo que sucede. Y era muy importante de traer esta información, especialmente aquí al occidente. ¿Qué es lo que realmente sucedió o cuándo sucedió? Y el libro fue publicado, traducido en 8 idiomas y se vendió un total de más de 10.000 ejemplares. Entonces hizo su trabajo en el occidente, en el este no, es un otro proceso, pero en el occidente para los estudiantes occidentales. ¿Y ha seguido como recolectando información y es decir, has seguido este proceso del Karmapa? Muy buena pregunta, sí he seguido. Hasta un cierto punto he seguido y después lo dejé de seguir porque me di cuenta que para nosotros acá en el occidente eso ya no tiene tanta importancia. Lo importante es realmente era saber la información y una vez que tengo confianza en cualquier sea, se dice que si yo tomo a un hombre como un Buda, voy a recibir bendición de un Buda. Si tomo un Buda como un hombre, voy a recibir la bendición de un hombre común. Entonces, una vez que la información fue dada y la gente decidió, pues lo que vale aquí es la confianza que tenemos. Lo que vale aquí es here and now, aquí ahora, cómo medito. Cuando yo me muera, lo más importante, lo que me llevará es mi identificación con ese abierto, radiante, claro, ilimitado espacio donde los pensamientos van y vienen, donde estos hechos aparecían y desaparecían. Entonces, hoy día para nosotros acá no es importante. Por eso no le presto tanta importancia. Lo importante es que yo tenga confianza en mi maestro y esta confianza, nuestros centros, total confianza la tiene hoy día. Es importante para el este, simbólicamente, porque ahí si Karmapa obtiene Rumtek o no obtiene Rumtek, la sede de Karmapa fuera del Tíbet, es importante simbólicamente en el este. Pero yo no soy responsable del este. No. Claro. Nosotros lo que hacemos, nuestro trabajo, es la llegada del budismo en el occidente. ¿Es presumible que esto va a ocurrir de alguna u otra forma de nuevo, posiblemente con el Dalai Lama, no es cierto? Por supuesto que va. Es el Tíbet, muy bien dicho acá, es el Tíbet autocrático, feudal, que es, no estemos bajo la ilusión de que Tíbet fue una sociedad de iluminados, que todos estaban tomados de la mano diciendo Om cada 15 minutos. Shangri-La no existe. Shangri-La es un estado mental, no es un sitio físico. El samsara es samsara. Y el Tíbet era una sociedad feudal brutal. con increíbles torturas, sin democracia, sin libertad, sin transparencia, sin responsabilidad. Pero lo que el Tíbet tuvo fueron esas únicas enseñanzas, las completas enseñanzas que el Buda dio, incluyendo esos más veloces y directos métodos para reconocer cuál es la naturaleza de la mente. ¿Por qué el Tíbet? ¿Por qué tuvieron ellos ese privilegio? Bueno, pues tuvieron privilegio, lo podemos entender de diferentes. Tíbet fue... obtuvieron las enseñanzas por primera vez en el año 700, por segunda vez en el año 1000. Y Tíbet, por su isolación geográfica, hizo, gracias a eso, que las enseñanzas fueron mantenidas, completas, por 1000 años. Pero no quiere decir que todos los tibetanos la practicaban, por supuesto que no. No quiere decir que la sociedad era una sociedad feudal brutal. Pero gracias a su isolación geográfica, bueno, al final lo podríamos decir gracias, ¿qué es el Tíbet? El Tíbet era un sitio donde ciertos seres se estaban reencarnando que tenían una karma muy similar. Entonces era gracias a la karma de estas personas que se estaban reencarnando y que estas enseñanzas pudiesen ser mantenidas. Y por supuesto había unas ciertas condiciones exteriores, como isolación geográfica, como geopolítica, situación del mundo en aquellos 1000 años. Hasta que llegó el momento cuando el karma de las personas que se reencarnaban ahí empezó a cambiar, fue diferente. Es un poco como curioso que todo ese dolor que han tenido que vivir los tibetanos para nosotros en realidad represente un gran beneficio. La diáspora del Tíbet. Sí, es verdad. Es gracias a eso que el budismo se expandió. Pero es así, el mundo condicionado es así. No, lo que significa, y no nos olvidamos, de aquí estamos siempre agradecidos al Tíbet que hacen mantenido estas enseñanzas. Y más al Tíbet, estamos agradecidos a estos, porque de la gran mayoría de tibetanos había unos, la sociedad estaba dirigida a ciertos principios budistas como tal, pero digamos, había solamente muy poca gente que realmente empezaba a conscientemente usar esos métodos, inclusive menos que alcanzaron los máximos resultados, pero existían ellos. Y a ellos les estamos tan agradecidos que trajeron la transmisión de la experiencia de la iluminación directamente del Buda. Y estos son únicos seres, es la expresión de la mente humana completamente donde manifiesta su completo y pleno potencial. Y el agradecimiento viene, es un inagotable agradecimiento a estos increíbles seres, la crème de la crème del universo. Algunos sugieren que es posible y sano separar el budismo de algunas de sus instituciones más antiguas. ¿Y cuál vendría a ser tu opinión al respecto de eso? Bueno, no hay, el budismo fue institucional. No, se institucionalizado. Institucionalizado en Tíbet. Fue un fenómeno tibetano a través de la sociedad tibetana. El budismo en sí no trae consigo una forma de institucionalización. No lo trae. El budismo es como nuestro maestro dice, no pensé tiempo, el budismo es como una joya. Lo pones en ambiente rojo, empieza a brillar rojo. Lo pones en ambiente gris, empieza a radiar gris. No obstante, el ambiente, la joya es siempre lo mismo. El budismo empezó esa gran institucionalización del budismo. Era a través de la sociedad feudal, donde la familia mandaba a todos los hijos al monasterio para mantener heredencia en un solo hijo, para mantener la tierra, la propiedad de la tierra en las manos de un solo hijo para que no se disperse en más pequeños. Y eso formó estos gigantescos monasterios, que en sí mismo eran como ciudades de hombres viviendo juntos. Había policía, había toda clase, y había solamente un cierto por ciento que se dedicaba a la meditación. Entonces estas formas fueron consecuencia de la sociedad feudal tibetana. Y es así como el budismo se manifestó. El budismo está viniendo al occidente, entonces empieza a tomar ciertas cualidades del occidente. Las enseñanzas son iguales, pero la manera en cual se manifiesta. ¿Cuáles son esas cualidades que están tomando en Occidente, digamos? Que estamos usando el budismo laico. No, el Buda, uno piensa, es un muy mal entendimiento cuando pensamos en el budismo, todavía pensamos en un monje en los Himalayas. Y eso sí fue durante los cientos de años cuando el budismo estaba presente en los Himalayas. Hoy día, para que el budismo sea relevante en nuestra vida, en nuestra sociedad, si tú quieres empezar a usar el budismo aquí ahora, no puedes ser un budismo monástico, porque si no se convertirá en un cuento exótico. Fui a ver a los budistas, bueno, los tres que estaban ahí, muy interesantes, o muy, muy, se convertirá en una conversación social. El budismo, no, eso no es budismo. Eso no tiene nada que ver con el budismo. Entonces, es un budismo laico. El Buda dio enseñanzas para toda clase de personas, en toda clase. Entonces, estamos usando estos métodos, que podemos usarlos sin dejar nuestras vidas, sin dejar nuestras sociedades. Nuestras sociedades están hoy presentes en esas madres neuróticas que son nuestras ciudades. No podemos, para practicar el budismo, yo no puedo dejar por 2 años. Un tibetano tenía el tiempo, podía hacerlo. Yo no puedo dejar por medio año todo. Entonces el budismo es algo bueno, muy interesante, fantástico, fantásticos resultados, pero son métodos que yo en mi vida no puedo usarlo. En cambio, sí, acá puedo usar, es un budismo laico, y en el camino del diamante tenemos métodos donde no tenemos que dejar nuestras vidas. Sigo siendo periodista o estudiante, sigo teniendo mi novia, y donde uso, gracias a esos métodos, todo lo que me sucede en la vida es experiencia gracias de la cual aprendo, y es un paso en mi camino hacia la liberación e iluminación. Y no es cuestión de adoptar ciertas formas tradicionales o costumbres en lo exterior. Eso es completamente un mal entendimiento de lo que es el budismo. Estas formas que provienen aquí, en este caso del Tíbet, no estaban inclusive presentes cuando el Buda se iluminó. Mm-hmm. Buda no se iluminó en el Tíbet. Buda se iluminó en el norte de India, a una altura cero al nivel del mar. ¿Cómo describirías al Karmapa actual? ¿Y cómo ha sido tu relación con él? Yo lo describiría al Karmapa actual, que él manifiesta esas cualidades que provienen de la realización de la mente. Y especialmente lo que manifiesta es esa gran compasión activa. ¿Es distinto al Karmapa anterior? Sí, Karmapa. Se decía que el mapa anterior, como Lama Ole lo expresaban, era ese turbo power poder. Uno se enfrentaba con él y era esa. Era ese poderoso reconocimiento gracias al poder de su realización. La radiación de su mente era tan poderosa, si se reía acá, los vecinos lo escuchaban, y no porque era un Pavarotti, no, por el brillo de su mente. En cambio, este Karmapa, Karmapa XVI decía que será incluso más especial, será mucho más gentil. ¿Y por qué gentil? ¿Por qué? ¿Por qué esa compasión? porque es nuestro, Karmapa escribió, nosotros seremos más neuróticos y seremos, era lo que necesitaremos más. Nuestras vidas se convertirían más neuróticas. Pero es lo mismo, es como entrar a la misma casa por diferente puerta, por esa puerta, por aquella puerta. Y la cuestión es de que hay diferentes puertas que concuerdan con mi situación hoy día. Y el Karmapa no es una persona, es muy importante, no es Don Karmapa o Mr. Karmapa. Okay. Karmapa se manifiesta solamente de esta manera para que nosotros podíamos entender lo máximo de su expresión. ¿Por qué en algunas situaciones se dice que el Karmapa habrá solamente tantos Karmapas y después ya no habrá más? ¿Por qué? Uno piensa que los Karmapas son caprichosos. Ah, bueno, ya no me reencarno más. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque ya no me dan las ganas. Así no es. Karmapa es como el sol, brilla constantemente. Solamente es la gente, es nosotros que no seremos, nuestro karma no será así de que seremos capaces de reconocerlo. Aquí Karmapa está aquí ahora, como nosotros estamos hablando. Aquí ahora. Pero todo es gancho y anillo. Los ganchos de la compasión o de Karmapa están constantes. Pero si yo no me pongo en el anillo, nada lo será. Entonces es cuestión de que los seres no serán capaces de verlo. ¿Por qué un Buda no se manifiesta? No es que el Buda le da miedo o necesita un descanso. No es así. No es la gente no es capaz de entenderlo o reconocerlo o percibirlo. El Karmapa naturalmente es... Karmapa es la iluminación del espacio. Está siempre. Voy a pasar a un poco a hablar de los centros. Y me gustaría que... ¿Qué crees que hace falta en los centros Diamond Way hoy por hoy? O sea, ¿qué cosas podrías decir que hace falta para optimizarlos si existen esas cosas, verdad? Ya, por supuesto. Siempre there's room for improvement. Y siempre es decir, es muy difícil de porque nuestros centros son 630 centros en diferentes regiones del mundo y son diferentes centros, entonces es muy difícil de dar una receta que le falta a todos. Yo entraría, ¿qué es lo que hacen nuestros centros especiales? Son dos cosas. Primero, que la gente medita juntos. Es la esencia de nuestro centro, que juntos meditamos y nuestra meditación es Guru Yoga Lami Naljur, identificación con el Lama, y el Lama es iluminación aquí. Nos identificamos con qué ya somos, con qué realmente somos. Vamos directamente, es un método que va a la meta. Okay. Eso es primero. Y lo segundo principal de nuestro centro es que este proceso de meditar juntos es en un ambiente de completa amistad, sin jerarquías artificiales, sin rígidas instituciones, pero lo estamos haciendo basado en amistad. Y ha dado un buen resultado eso. Y bueno, 600 tantos centros, la gente... Es algo muy, muy sano y es algo realmente que corresponde hoy a la esencia de lo que es el mundo occidental. Y para volver a la pregunta, entonces, ¿qué se le puede dar, qué se le puede añadir a esas cualidades? Bueno, digamos, desde el punto de vista del Dharma no se le puede añadir nada. Aquí el Dharma, desde el punto de vista de la práctica, tenemos es la transmisión que proviene de Karmapa y que es dada por la Maole, que es la actividad de Karmapa. Entonces ahí no hay nada que mejorar. Okay. Lo único que habría que mejorar es que la gente lo haga. Aquí no queremos mejorar nuestras meditaciones o nuestro programa. En lo que a eso se refiere, tenemoslo todo. En cambio, en el ambiente en el cual lo estamos haciendo, lo más importante es que refleje lo más sano y bueno de las sociedades en las cuales nuestros centros se manifiestan. Okay. Y la esencia de nuestras sociedades, lo más sano, es transparencia, es un ambiente libre, es meritocracia, es decir, donde los que saben más y hacen más deciden. Y es basado en amistad. En amistad son formas horizontales y no verticales. Entonces, como yo dije, yo siempre volvería a las palabras de Lopen Chichu Rinpoche. La joya es la misma, pero si la ponemos en un ambiente azul, empieza a radiar azul. Entonces, usamos lo mejor que nuestra sociedad tiene. Democracia, transparencia, responsabilidad. Esa amistad de hombro a hombro, de que vamos juntos. Idealismo. No, que no, el budismo no se puede convertir en un trabajo, en un deber. Es idealismo, es algo que ofrezco a la sociedad gracias a mi excedente. El idealismo es muy, muy importante acá. Y también que nuestros traveling teachers, que no estamos construyendo budistas profesionales, que en nuestros centros no se les empieza a pagar a la gente por ser budistas o por hacer segundas cosas. Y lo mismo se refiere a nuestros, a la gente que empezará a, que empieza a tomar la responsabilidad dada por la Maole de enseñar, que esto no se, que no se convierta en una casta de sacerdotes. Claro, claro. Es decir, que le empezamos a pagar, porque entonces iríamos en el mismo proceso que Asia se perdió. Empezamos a pagar y nosotros dejamos de meditar. Ah, ok. Porque tenemos una casta que ellos se ocuparán de mi desarrollo. Y bueno, así lo sabemos en diferentes culturas, en diferentes religiones. Claro. Tenemos una casta de curas donde se les paga, etc. Entonces, que sea un proceso mutuo. Y, Tommy, ¿cómo ha sido tu experiencia en particular con el centro de Guatemala? Mi experiencia en particular, bueno, es, vinimos acá por primera, empezamos el centro desde Salvador, donde Jaime y Olga se pusieron en contacto con nosotros. En El Salvador nos encontramos por primera vez y nosotros hicimos los primeros contactos, eran los primeros contactos en el año 96, me parece, eran antes tiempos de email, había que mandar cartas regulares por correo. Ah, sí. Y es un crecimiento muy sano. Es un crecimiento que empezó desde la base, es un crecimiento como el pasto crece, y no un crecimiento vertical que alguien acá mandó, mandó cierto dinero y entonces vamos a rellenar las casas que compramos con gente. Es un opuesto proceso. Y Guatemala, siempre estoy primero muy, muy agradecido a Jaime y Olga, que los mencioné acá, Olga y Jaime, que ellos le empezaron todo. Ellos le empezaron todo. Y usted, hay enorme potencial acá. Enorme potencial. Y estamos de una manera sana, orgánicamente, estamos creciendo. Y es muy importante que nosotros no somos misionarios. El budismo, no vamos a la plaza central de Guatemala con una señal que dice el fin se acaba. Oh, yo vi la luz y detrás la dirección de mi centro. No estamos haciendo eso. No, nosotros solamente ofrecemos cierta oferta, inspirando a la gente con nuestro ejemplo. Y el resto es el karma de la gente. Okay. Y lo que de su país, realmente, lo que es tan, tan increíble su país es la naturaleza que ustedes tienen. Ustedes realmente están viviendo acá en un paraíso, en lo afuera. Entonces manténganlo así. No sobrepopulen su. Traten de mantener calidad y no cantidad. No corten todos los árboles y no dejen eso como un desierto. No conviértanlo todo en una cultura de plástico, comiendo solamente hamburguesas que están prefabricadas en microovens. Entonces, realmente traten de tener esa conciencia de calidad y no cantidad. Okay. Esta es una pregunta que le hice a Eduardo Herrera, sí, el maestro mexicano de Diamond Way, al venir él este año, y es una pregunta que te voy a hacer a ti. ¿Cómo no? Y es una pregunta que seguro ya te hicieron antes, Y es una pregunta muy seria que demanda una respuesta pues muy honesta, ¿no? Y es, ¿qué va a ocurrir con Diamond Way cuando Lama o le muera? Sí, por supuesto, ¿qué va a ocurrir? Es una pregunta muy buena. Pues una cosa, lo que quiero decir, que Ole es muy, muy consciente de eso. Y lo que va a ocurrir es que el Sangha, nuestra Sangha Internacional, los centros, tomarán el papel del Lama. Okay. ¿Y qué significa eso? Por eso es que Lama Ole trata de que mantengamos este camino hacia la liberación e iluminación para el bien de todos, que nuestro vehículo en el camino es la amistad. Es la profunda amistad, es los puentes que estamos creando los unos con los otros. Rusos vienen acá a Sudamérica, Sudamérica es Australia y europeos a Estados Unidos, etc. Entonces, es esos vínculos que estamos creando. Y lo que nos unirá, lo que nos unirá. Por eso es que tenemos la misma práctica. Por eso es tan importante entender qué significa Camino del Diamante. No es aquí, digamos, un centro general de estudio acerca de lo que es el budismo. Es excelente, ese concepto es excelente, pero no es lo que nosotros estamos haciendo. Es muy, la gente a veces debe realmente darse cuenta, es eso algo para mí. Lo que nosotros estamos haciendo son usando los métodos más elite, métodos más increíbles para obtener liberación acá en esta vida. Y ofreciendo estos métodos a la gente que puede, tiene la capacidad de entenderlos y de usarlos. Entonces, gracias a eso, es muy importante ahora que la práctica se mantenga igual práctica en todos los centros. Y esta sangha en la amistad que tiene el misma meta, que tiene el mismo camino, inspirada por sí misma, basada en la amistad inspirada por el ejemplo de su lama, entonces sí nos vamos a dividir en diferentes iglesias nacionales o lo que sea. El sangha es fundamental acá. Y por supuesto, sin la transmisión que proviene del Kalmapa, no lo podemos hacer. El Kalmapa es esencial y tenemos al decimoséptimo Kalmapa. Y como que él puede jugar un rol importante. Él es el rol, él no puede jugar. Por el hecho de que él esté, ya está jugando el rol. Okay. Es de él donde tomamos la transmisión. Él es como el rey de ajedrez. Sin el rey no hay juego. No que alguien perdió o ganó, simplemente it's all over. Muy bien. Tú y Lama Ole han llevado una vida casi como de rockstars ahí, bueno, en gira, ¿verdad? Nómadas profesionales. Nómadas profesionales. ¿Qué ha sido lo más arduo de esta vida? ¿Lo más difícil de esta vida? Digamos, lo más difícil de esta vida es definitivamente... Yo te voy a decir por qué Ole lo puede hacer y cómo yo lo pude hacer. Pues Lama Ole dice, ¿por qué él puede? Por 40 años, día tras día, está en la otra ciudad y la gente le está constantemente atacando, bueno, atacando, no atacando, de todas, tratando de sacar algo a su lado. Ah. ¿Y por qué él lo puede hacer? ¿Y por qué puede que constantemente es una inspiración para la gente? ¿Por qué? Él dice que toda la gente, todo el mundo en esta vida está más o menos, tiene su cuerpo en un lugar. Hábitos muy fuertes. Bueno, conocemos. Casa, trabajo, trabajo, casa, casa, trabajo. Weekend, casa, club. Club, casa. Casa, trabajo, trabajo, casa, casa. Así. Pero nuestras mentes están constantemente alrededor del mundo. Constante. Identificación con los pensamientos, sentimientos es total. En cambio, con Ole es un proceso opuesto. Su cuerpo está en todos lados, pero su mente está en un lado constantemente. ¿Y dónde está? Uno podría preguntar, ¿dónde está? ¿En su habitación, en nuestro centro en Copenhague? No. Está identificado con el espacio donde estas cosas suceden constantemente. Es por eso que él lo puede hacer. Ahora me preguntaste a mí, ¿por qué yo lo pude hacer por tantos años? Ajá, por supuesto, sí. Había ciertas cosas muy difíciles y el constante cambio de yo dormí en 10.000 camas y tomé ducha de en 10.000 diferentes duchas. Y a veces las condiciones son muy, muy difíciles. ¿Por qué solo puede ser? Solo puede ser a través de una cosa: la dedicación, total confianza. Bueno, no quiero usar esta palabra, pero la voy a usar porque trae mal entendidos. Y la devoción a mi lama. Directamente de la conexión con mi lama. Solo puede ser. La devoción La devoción trae. sigue ahí, pero sí, según entiendo, ya no, o sea, terminó ese tipo de relación que tenías antes con Lama, ¿o No, ya? no terminó. No sé, eso era una mal traducción acá. Ah, ese es el texto que está en todo internet. No, pero es una mal traducción, porque significa como si yo no estoy constantemente viajando por él, pero por supuesto que Ah, viajo con él todavía y la conexión no okay. termina. Ah, okay. Entonces, a mí me gustaría, no sé quién lo hizo la traducción, si lo podríamos cambiar, porque significa como el año 2007 yo dejé. Eso es lo que da a entender el texto, como que de repente me retiré de Me este, retiré. esta clase de vida, ¿no? No, absolutamente no. Yo estoy viajando ahora por mi parte y estoy con la Mahola en ciertos Ah, que ya okay. no sigue, seguí continuamente viajando con él continuamente. ¿Y eso por qué, digamos, ya era hora de separarse o...? No, no era hora de separarse. Yo, bueno, no lo pude hacer. Era demasiado difícil para mí para hacerlo constantemente Claro, después de 20 años. por supuesto. Y entonces tuve que tomar un balance. Y esto es mucho más provechoso ahora para todos. Estoy un cierto tiempo con la Mahole, un cierto tiempo enseñando. Como lo que viniste a hacer ahora a Guatemala y Sí, yo tengo mis propias giras ahora. Es decir, en un momento lo que queremos es, bueno, de satélites convertirnos en planetas centrales. Varios planetas centrales. No No, va, cada no. uno planeta central por sí mismo. Estoy hablando por nuestro propio desarrollo. De ser satélite alrededor de mi lama, me convierto en completamente en. Lo que Lama le dice acá, que cuando él se muere quiere un lápide, una frase en su lápide. Hizo a la gente independiente. Entonces la cuestión es descubrir el maestro que lo veo en afuera, lo descubro en adentro. Excelente. Es lo que significa. Oli cuenta en Riding the Tiger que casi dejan ustedes dos la vida en las olas salvajes de Hawái Sí. y hasta creo que pone una foto del Sí. suceso. ¿Qué otras anécdotas palpitantes puedes adicionar sobre tus Bueno, viajes con muchísimas. Lama? Todos los días fuimos secuestrados por la guerrilla. Casi nos lavan las olas en la isla de Pascua. Ah. Ole fue a las rocas, ahí directamente donde estaban las olas chocando. Y yo siguiendo la ola. Y las olas venían cada 7, más o menos cada unos cuantos segundos, una ola se manifestaba y nos lavaba y no podíamos salir de ahí. Y era un momento que yo lo miraba ahora y él no cambió completamente. Estaba siempre imperturbable, pase lo que pase. Estuvimos en el Sagrado Valle de los Incas, en Perú, ahí, ¿cómo se dice? Subiendo, Escalando. escalando una roca, y así nos quedamos colgados porque no podíamos ir adelante y atrás. Y todo está en vídeo, Pedro nos filmó ahí. Estuvimos sacando cosas ilegales de solidaridad, de solidarnos de la Polonia comunista, sacándolos por las fronteras. Estuve viajando con la Mahole la primera vez que vinimos a Sudamérica, no pude entrar con mi pasaporte porque no querían darme, no pudieron darme el visado, porque era un pasaporte comunista. Decidimos que voy a venir con otro pasaporte de un amigo danés, cruzando seis fronteras como alguna otra persona. Es decir, constantemente pasa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, quiero decir, que pase lo que pase, pase lo que pase, lo más importante es ciertas cualidades que la mole demostraba siempre. Y ese, lo que se llama gozo espontáneo, esa radiación de su mente, esa realización la manifiesta en momentos dramáticos, en momentos aburridos, en momentos cansados en momentos buenos, malos. Es decir, eso no depende de lo que sucede en el exterior. Por supuesto, los momentos en el exterior ahí están y si podemos, es para que podamos aprender de ellos, pero la Maole tiene la cualidad de pase lo que pase, no importe lo que pase. Nosotros estamos siempre tratando de apegarnos a algo que suceda, porque así nuestro ego se manifiesta, nos da seguridad esa manifestación. Uh-huh. Pero aquí, estando con Ole, todo tenía el sabor de liberación, porque había el proceso de reconocimiento. Siempre lo veías afuera y lo reconocías adentro. Entonces, cada momento, no importa cuál sea, dramático con los guerrilleros o, digamos, horas viajando en el tren a través de Rusia, cada momento era único gracias al reconocimiento que podíamos reconocer en lo dentro lo que se nos manifestaba en lo afuera. Excelente. Tomek, ha sido un verdadero gusto, ¿verdad? Nos llevamos un gran tesoro en el bolsillo, un tesoro de Dharma. Bueno, es tu pura visión, es tu pura visión, ¿no? Yo no soy nada especial. Esperamos que vuelvas también, bueno, muchas veces. Me encantaría. Pero no me voy todavía, recién llegué. Ah, sí, es cierto. Así que acabamos de escuchar al maestro itinerante Tomek Lennart. Esta fue una entrevista de parte de Diamond Way de Guatemala para todos esos salvajes exploradores espirituales acá y allá. Un millón de mandalas para ustedes, budas en proceso, y que estén bien. Saludos.